radio estruendo Tinanzuká, agitando el espectro sonoro. Ondanza. Radio Estruendo Tinanzuká, agitando el espectro sonoro. Hola, buenas noches, Radio Estruendo Tinanzuká. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas de nuevo a nuestro programa, a nuestra transmisión radial. Hoy nosotros somos Ondanza, somos una colectiva que ya lleva un tiempito transmitiendo por esta radio. Y hoy tenemos como un programa bien distinto a los que hemos como hecho con anterioridad. Ya hemos tenido a Julián, hemos tenido a Isaac, también a Sara en las transmisiones. Y hoy me toca a mí, soy Saruca, ¿cómo están? Me llamo Sarita, yo soy socióloga, también soy DJ, explorando la guaracha también. Y pues venimos a eso, a hablar sobre guaracha y pues de los sonidos como que dentro de la escena de la música electrónica últimamente han estado como siendo más populares y más, como con más popularidad y con más fuerza. Entonces, pues para quien no nos conoce, nosotros somos una colectiva que llevamos más o menos ya 2 años de trayectoria. Hemos hecho algunas fiestas, tenemos también un podcast en nuestro Instagram de varios DJs que han hecho como algunas sesiones en torno a un tema, no sé, como el juego, como el soundtrack del fin del mundo. También tenemos un blog que se llama Sonar al Margen, muy abierto para todas las personas que quieran participar. Es un blog para que puedan como ñoñar y ser un poco nerdas, para escribir acerca de la música, acerca de comunidad musical, en realidad de lo que quieran, como que tenga como relación a la música. Ese ahí está abierto, Sonar al Margen. Y pues muy últimamente empezamos con esta radio. Así que pues nada, muchas gracias por estar conectados. Tenemos un chat en vivo en el que ustedes pueden ponernos un mensajito, decirnos si quieren mandarle saludos a alguien, a Zorrecito en bajo, a la mamá, a quien quieran. Y pues nada, la gracia de la sesión del día de hoy es hablar un poco de como de la participación de las mujeres en la guaracha. Para eso yo invité a Isa Blue, a Nix y a Canina para que hablemos un poco como pues alrededor de eso, también para escuchar algunas canciones de guaracha, lo cual me parece muy interesante porque sabemos que Radio Estruendo como que no está muy familiarizado con este tipo de música. Sabemos como que intentan como, no sé, hablar y transmitir un montón de otro tipo de música, y siento que el programa de hoy en serio va a ser algo muy muy nuevo, lo que me parece bien, bien interesante. Entonces, para comenzar, vamos a presentarnos cada una, pero no es una presentación como común, sino que le pedí a cada una de nuestras invitadas que intentara como presentar a la otra. Entonces, no es como que cada una se va a presentar, sino que, digamos, va a empezar Canina a presentar a Isa Blue, como con la percepción que ella tiene de esta persona, dónde la conoció, quién es. Y le va a añadir como una cancioncita que le haga pensar como en esta persona, o como que la represente, o como que le trame el resto el sonido de esta canción. Entonces nada, vayan ahí dejando sus comentarios en el chat y vamos a comenzar. Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Acá Canina. Voy a presentar a Isa Blue. Yo la conocí sobre todo porque pues tenemos como círculos similares en muchas vainas, y creo que la primera vez que la escuché fue en su casa. Pues una chimba, la verdad, o sea, porque es un espacio como más privado en donde pues uno puede tener como la, no sé, como la libertad de poner lo que uno quiera y de embarrarla o no, y como experimentar. De su sonido me gusta mucho que combina estas sensaciones como el ghetto tech con guaracha, con sonidos que tienen que ver con la guaracha, y pues también que su voz está muy presente dentro de sus producciones. Sí, pues nada. Pues vamos con este pie de una. Estúpida Lunática. Está inspirada en el jump style y pues con un poco de guaracha, mi estilo supongo, como el ritmo. Mi nombre es Isa Blue y voy a presentar a Nyx. Ella, yo la conocí inicialmente, supongo porque también es pareja de un amigo en común. Y eventualmente ella también empezó a producir, a mezclar. Y en uno de los compilados de MOA, que creo que fue de las primeras canciones que escuché de Nyx, y fue muy bueno. A mí me gusta, lo que más me gusta del sonido de Nyx, creo que es que tiene muchos elementos de la guaracha como más pura, de la bala y el tribal. Siento que son referencias muy fuertes para ella. Y eso es algo que me gusta mucho, que se, como esa presencia en la música que no se pierda, es muy, muy bueno. Pero lo mezcla aún así con otras cosas, entonces es especial. Y de hecho esta canción que escogí para representarla creo que refleja mucho eso. Es una colaboración con otro artista de la guaracha, pero creo que tiene esa energía de la bala. Muy, muy, muy creativa, muy buena y sí, me gusta mucho. Hola, soy Nyx y voy a presentar a Canina. Bueno, la primera vez que escuché a Canina creo que fue hace como 2 años en un solo Meets Hardcore, si no estoy mal. Fue rijo puta, usualmente me gozo mucho las fiestas de solo Meets Hardcore y Canina estaba tocando creo que con Nacho. Fue muy muy divertido. Y me gusta mucho también su sonido porque Canina siento que es como ese referente que mezcla la guaracha como full acelerada, pero es súper pachangosa, percusiones rápidas, pero femmes, como que igual es, hay un lado muy femenino. Y me gusta, creo que esos, de todas sus producciones, una de mis favoritas sería Soca Soca. Es súper divertida, sexy and fun, como que la pones en la disco y a menear el culito, es demasiado divertida. você, hoje a tropa hoje quer você, hoje a tropa hoje quer você, hoje a tropa hoje quer você, hoje a tropa hoje quer você, hoje a tropa hoje quer você, hoje a tropa hoje quer você, hoje a tropa hoje quer você, hoje a tropa hoje quer você, hoje a tropa hoje quer você, hoje a tropa hoje quer você, hoje a tropa hoje quer você. Bueno, entonces estas canciones que escuchamos simplemente fue como para tener un abrebocas de las producciones y lo que puede llegar a ser como la personalidad de cada una de las invitadas. Entonces tuvimos Estúpida Lunática, Tribal End de DJ Mason con Nyx y Soca Soca. Entonces, para que las vayan conociendo, para que las busquen, SoundCloud, Bandcamp, para que compren, apoyen los proyectos de cada una de ellas también. Recuerden interactuar en el chat. Vamos a estar rifando dos boletas. La primera es para una fiesta que va a haber este viernes. Se llama Demi Pix. Va a estar invitada Tomasa del Real, Isa Blue, Ale Rock, Sintrovert y como tres artistas más creo que son. Entonces tienen que estar sintonizados porque les vamos a avisar y van a tener que poner algo en el chat para poder ganarse esta boleta. Y la otra va a ser para Jardín, que es el 6 de febrero. Que si quieres contarnos como qué artistas van a estar. Bueno, pues esta fiesta del 6 de febrero es muy importante porque creo que es el show de hyperpop más importante que ha tenido Bogotá hasta ahora. Van a venir unas artistas de Buenos Aires que se llaman EQ. Y junto a ella van a estar Noros, va a estar Piolinda, va a estar los chicos de Solo Meets, Anthrax, Sentimiento Colombiano, va a estar Juni, Rox. O sea, va a ser una fiesta bastante variada con guaracha, hyperpop, EDM, como un poco de todo. Tenemos como varias artistas pues que le estamos apostando y ya. Entonces también sintonicen en cualquier momento de la transmisión. Vamos a también dar las indicaciones para que se puedan ganar una cortesía para esta fiesta. Epa. Entonces, sabemos como que Radio Estruendo tiene azúcar, tiene un público como bastante variado y también otro bastante firme con el proceso. Y sabemos que para estas personas de pronto la guaracha puede ser algo como muy, muy nuevo para sus oídos realmente. Porque ponen champeta, ponen salsa, música africana, jazz, como muchos otros géneros que en realidad casi no se asimilan a la guaracha. Entonces queremos tener como un mini espacio para de pronto comentar para nosotras qué es la guaracha. Sería chévere si ustedes ponen en el chat también como para ustedes qué creen que es la guaracha, como qué es lo que diferencia la guaracha de otros como géneros de la música tradicional electrónica, como con una palabra, con una frase, como qué creen que es lo diferente de la guaracha a los otros géneros de la electrónica. Siento que para mí, para mí, como lo más chimba de la guaracha, lo que más aprecio de la guaracha es que no es una música tan heteronormativa. En realidad creo que no es una música para nada heteronormativa, sino como que permite el resto, como el disfrute del cuerpo, como sentirse como linda, como mover el pelo, como, o sea, siento como que la guaracha es uno de los pocos géneros, porque igual me encanta como la electrónica, pero siento que este género como tal me deja como disfrutarme y como disfrutarme a mí, disfrutarme a mi parche, como pasarla demasiado bien. Siento que es como una música como más como feliz, como de parchar y sentirla. Entonces, para mí es eso. Vamos a ver para Canina, qué es lo que hace la guaracha distinta de los otros como géneros de la electrónica. Bueno, sí, yo creo que es como ese guapacheo. Que yo creo que también tiene, o sea, también está relacionada con contextos que son heteronormados, pero creo que a mí llega como por ese lugar que está más como relacionado con las maricas, con el contexto más queer, con las nenas como sintiendo su cuerpo y como que también dándonos el espacio como para poder ser nosotras mismas. también sentirnos sexys. Creo que igual eso es una cosa que está como también como un poco baneada como en muchos espacios, como para sentirte sexy tienes que ser de una forma, o sea, como físicamente, como también, sí, como que tienes que tener como ciertas características, pero siento que la guaracha lo que genera es que es como tú te puedes liberar un poco como de eso, como de esos estigmas, y como poder como vibrar con tu propio cuerpo y sentir como... Yo siento que hay una vaina que a mí me pasa mucho, que es como que se siente en el útero. ¿Saben? Como que la siento como ahí, es como que, ¡ay, tan rico! Como, ¡ay, dame más shakers! ¿Dónde está ese donk? Exacto. Sí, también creo que nosotras también sabemos que nosotros la guaracha es un elemento de lo que nos inspira, porque... también como bogotanas, como de esta escena, siento que también la guaracha se ha transformado desde esta forma más pura de lo que es la guaracha, y nosotras creo que también a nuestras maneras los hemos mezclado con otros géneros, con otros aspectos que nos llaman la atención, que nos han afectado en la vida, que, como ya sea el hyperpop, o sea el funk, o sea el ghetto tech, el juke. Lo que sea para cada una es como trascenderlo y darles elementos un poco más hard, más como el techno o el hardcore o jump style, en mi caso. Y creo que también eso es lo que nos hace como creativas, ¿sabes? Como la guaracha, creo que mucha gente piensa categorizarla y ponerla en una casilla de que así suena, así es, es solo freseo, solo circuit, pero la verdad es que hay mucha diversidad y la creatividad de las mujeres y las chicas trans también es algo muy fascinante, que si la gente, pues ojalá la gente se anime más a explorar, a ver, a mirar. Sí. Qué interesante, también me parece como traer a colación este estigma que ha estado como literal histórico en Colombia con la guaracha. Me acuerdo pues que yo las primeras veces que escuché guaracha estaba como en el colegio, ha sido hace muchos años, y era como de moda como DJ Dustin tocando el vivo, Fumarato, como esta época. Y en esta época estas fiestas eran un poco clandestinas porque la gente... O sea, juzgaba un resto, como que a uno le daba pena decir como ver una fiesta de guaracha, como muy underground, no lo entenderías. Pero sí, como que la gente ha sido muy clasista en términos de lo que es la guaracha, y que es como música de ñeros, música como de barrio. Yo he escuchado gente decir, bueno, es música de barrio. Es como, bebé, ¿qué significa que sea música de barrio? ¿Y qué tiene de malo que sea música de barrio? Entonces siento como que siguiendo acá por esta línea, no sé, como qué es lo que las llevó a hacer como guaracha, o sea, como en ese momento que ustedes dijeron, como, pues explorando ahí como la producción, como voy a hacer guaracha y no voy a hacer hard groove, o no voy a hacer, no sé, ambient, o sí, sino como me voy a ir por esta línea como de la guaracha. Pues yo creo que principalmente fue porque antes como de decidir volverme artista, como que tuve una exploración y a los lugares a los que yo concurría, por ejemplo, MUAC, o Solo Meets Hardcore, o Puti Vuelta en ese entonces, sonaba Latincore, sonaba guaracha, sonaban todos estos géneros, y era lo que a mí me gustaba, era donde yo me sentía pues más identificada. Entonces siento que eso fue lo que me motivó, y fue como que conectó todos los puntos y ya. Sí, yo creo que a mí también me pasó lo mismo, como que Puti Vuelta es como un gran referente como en ese espacio. Creo que también fuera como del tema como de sentirme identificada como con la música y como que me gustara, como que creo que también los espacios hacían como que me dieran más ganas de producir eso que tecno o que otras cosas, porque pues eran como espacios también como más disidentes, ¿no? Exacto, más divertidos, como que no tenía ni como esta dinámica como del tecnotombo, como hablando de lo que toca hacer o no toca hacer, pues, o sea, fijo, también deben haber guarachatombos, como no sí. Deben haberlos, como en todos los espacios, pero creo que acá como que había una posibilidad de expresarse con el cuerpo y con la música que no había en otros espacios. Y yo creo que pues esa es la razón desde la que yo comencé como a pensar de bueno, qué chimba como poder Sí, además mezclar precisamente lo que decías, era como estos géneros que son como que un poco vistos como mal, como de que sí, como que son de barrio, como de clase baja o no sé qué cosas, pero que en realidad como que conectan un montón con el cuerpo, con géneros que también, digamos, que están avalados dentro de ese como global de la electrónica. Creo que también tiene que ver como con eso, esa lección como de la guaracha y de escucharla y de combinarla y de sí, como volverla otra vaina también, ¿no? Sí, creo que también es un elemento de que es una música muy local, muy como latina, y como que todo lo que no es europeo muchas veces se rechaza, tiene un proceso de validación dentro de nuestra propia tierra. Pasa lo mismo con el reggaetón y pasa lo mismo con la mayoría de géneros, que es como, ah, esa es música de mierda. Mucha gente la considera así, simplemente por ser latina o asociada al barrio. Yo personalmente también, a mí no me gusta, o sea, no me gustaba la guaracha. Yo decía, yo tenía ese preconcepto, literal. Como, ah, no, sí, eso es como, ah, guiso, tal. Como que mi entorno era full reggaetón o tecno. Como esas dos dicotomías, o el europeo o este reggaetón. Son como dos fiestas, dos mundos, no existe mucho más allá de la música salsa y merengue. Y ya, y creo que de verdad la puti vuelta, vuelvo a mencionarlo, pero es que fue muy importante porque representó un punto de quebrar muchas paradigmas, como muchas normas, mucho de lo que está esperado de una fiesta y del sonido. Entonces ver que mezclaran mi canción favorita de pop con una guaracha, de que no era freseo, sino bala, que suena muy oscura y muy extraña y exótica, pero que te hace bailar como a un, no sé, como un gótico, el post-punk le mueve el alma. Es como algo muy como visceral y único. Y creo que es descubrir que había algo tan especial, no solo en la música, sino en la escena que lo rodea, fue que nos llamó la atención a mí y a muchas personas, sin duda, sí. Qué chimba. Pues así vamos como un poquito entendiendo lo que ha inspirado literalmente como a estas nuevas creadoras de guaracha como últimamente. Siento que para ir como hilando la conversación, yo tenía el objetivo también, porque siento que no solo en Andanza, sino también como en la escena en general, como que hace falta, siempre hace falta hablar como de género y de las luchas que afrontamos y de todo lo que vivimos como mujeres, como dentro de la escena electrónica que históricamente ha sido dominada por los hombres. Entonces, pues sí, la gracia un poco de este, pues como esta transmisión era traer a colación como la perspectiva de género en esto. Entonces, ahora ya sabiendo como lo que las inspiró, ya conociéndolas un poquito más, pues quisiera preguntarles, ya como bien entrando al género, bien, teen, como a lo que es. Son como varias preguntas en una, ustedes las pueden resumir, pero es como voy a botar varias preguntas como al azar y ustedes como que con lo que resuenen, todo bien. Entonces, y pues son cosas que genuinamente como que me he preguntado y siento como que a la gente le ha pasado. Entonces es como si alguna vez tuvieron como que probar, entre comillas, más solo por ser mujeres. También es como cómo se experimenta como ser DJ en esta escena cuando todo está siendo como dominado por hombres a todo momento, en todo rato. Y también cómo describirían como la experiencia de ser, suena raro y suena chistoso, pero lo somos y es una mujer guarachera. Como sí, como sienten, o sea, no sé, yo me pongo a pensar, siento que un man que le gusta la guaracha como que vive de una manera muy diferente, como una fiesta o como ir con sus amigas a bailar guaracha, ¿sí? Entonces, como, o ¿cuáles han sido como los retos o las cosas que sienten que han sido como más difíciles, como solo por ser mujer, literalmente solo por el hecho de ser mujeres, como dentro de la escena de la guaracha? Bueno, pues yo no sé, o sea, siento que desde mi experiencia, obviamente percibo que los hombres pueden llegar a tener más visibilidad. Uno, dos, no hay suficientes mujeres productoras, que siento que hace falta. Entonces, obviamente, cuando una chica viene y saca temas como que no es tan fácil, como que siento que es un poco difícil tener esa visibilidad a menos de que, pues, valga la redundancia, se tengan los contactos que se necesitan. Sin embargo, siento que a pesar de todo eso, yo me he sentido acogida, he sentido que más que todo en la escena de Bogotá, me he sentido pues bastante querida, como que siento que a la gente le gusta. Entonces, pues no he experimentado como algo precisamente feo con algún hombre, afortunadamente. Pero sí siento que por otro lado es muy difícil escalarse o tener una visibilidad como mujer, que pues es algo que igual se tiene que trabajar. Tal vez las mujeres deberíamos trabajar más juntas por algo, como crear más comunidad, que igual hay, pero siento que musicalmente nos falta, o sea, nos hace falta, no sé, tener un grupo, un chat, mandarnos cosas, música, o sea, siento que eso es lo que falta. Sí, también hay como para incluir cosas que siento como que alimentan también la conversación. Y es como lo que les conté en la reunión que tuvimos antes pues sí, de este encuentro. Y es como que hay veces hay como cosas que a uno le parecen como tan insignificantes, pero que en realidad pasan y nos pasan todo el tiempo. Hace poquito con Ondanza tuvimos la oportunidad de hacer una fiesta en un lugar que, en resumen, como que el lugar no cumplió con nuestras expectativas y pues yo me estresé mucho al inicio de la fiesta por eso. Y solo llega un man y empieza, pero relájate, te noto muy estresadita, como ya, como no hay necesidad de ponerte tan brava. Y luego fue y le dijo a un compañero de Ondanza, como, oye, tienes que decirle a tu amiguita que se calme. Y luego, bueno, X, todo salió muy bien, una muy buena fiesta, pero luego al final de la fiesta me vuelvo a encontrar con el man y me dice como, sí, es que sí te podías calmar. Y yo, sí, son como cosas que son como súper insignificantes, o no sé, digamos, hace como muchos años cuando yo empecé a interesarme por la música, también asistí una vez a un curso que hizo una chica de México, que era como para aprender a conectar tu propio sonido sin necesitar ayuda de un hombre. Entonces me parecen como ese tipo de cosas que parecen ser como mínimas, pero que a la final igual terminan como afectándonos, como siendo mujeres en la escena. Entonces era ahí como para alimentar un poco la conversación, como para como ver como de qué cosas en serio podemos hablar que muchos de los hombres ni siquiera se le pasan por la cabeza, como en nuestra experiencia. Bueno, sí, yo creo que un poco también como coincidiendo con lo que ustedes decían, es como que definitivamente yo creo que hay como un techo de cristal para las mujeres en estos espacios. En estos espacios hablando de la música electrónica en general, o sea, no solamente como de la guaracha, ni del Latin Club, o core, o como quieran llamarlo, sino en la música, en la industria de la música, pues, o sea, hay un techo de cristal porque creo que sí hay una necesidad de que nosotras tenemos que cumplir con unos estándares que son como muy importantes dentro de estos lugares, ¿no? Como que la visualidad es súper importante, entonces tenemos que vernos de una forma, tenemos que vestirnos de una forma, tenemos que actuar de una forma. Siento que a mí me pasa algo que creo que es como, siento que igual seguro a todas nos pasa y es como que uno tiene que medirse con lo que habla y con lo que critica porque entonces vas a ser la vieja mamona, como que además siempre es como que si uno lo piensa es como que la idea de la vieja mamona y no como, o sea, el man que critica es como, no, pues, o sea, eres un intelectual. Pero la nena que critica o la nena que es un poco más, sí, como aguda con sus comentarios, entonces no, pues, o sea, la loca. Y creo que ahí hay como un tema complejo que creo que sí hay que lidiar, que creo que sí hay que hacer comunidad y siento que también como evidentemente venimos de un mundo patriarcal todos, nos cuesta, o sea, como que me incluyo ahí, como que no, acá sí que no estoy señalando a nadie más, como que creo que a todas nos cuesta mucho generar comunidad con otras mujeres y es algo que tenemos como que, sí, como que trabajarle y como que también entender que no somos competencia, porque si creamos también como esos circuitos en los que nosotras estamos apoyándonos, a pesar de que pues hayan un montón como de escalones y como de techos de cristal que tengamos que romper, lo podemos romper juntas y no es una como tratando de, mierda, tengo que hacerlo yo sola porque si no nadie me va a apoyar y creo que no, o sea, creo que no funciona así, como que para los manes no funciona así, para nosotras tampoco, entonces sí, creo que eso es lo que diría al respecto. Yo creo que es un tema pues como obviamente muy sutil también, como que creo que sutil en el sentido de que no es esta idea de hombre que te dice no puedes tocar, porque sí, usualmente eso puede pasar, pero creo que sobre todo en nuestra escena en particular creo que suele ser más abierto a las mujeres precisamente por su naturaleza queer. Pero obviamente siempre vas a tener estas situaciones en eventos o trabajando con otros chicos que si, no sé, por alguna razón haces un B2B con un chico, siento que a veces sienten la necesidad de ayudarte, a pesar de que tal vez no lo necesites, como de como manejarte el IQ en tus temas o como un poco de más y... que sé que muchas veces no es con mala intención, pero es como esta sensación que tienen hombres de tomar control, de manejar la situación, y eso a veces puede ser incómodo. También otras situaciones que creo que pueden ser un poco como hablar hacia abajo, como con condescendencia, no es grosero en sí, es muy sutil, pero a veces es con condescendencia, como si entiendes y estás bien con eso, como, pero no es como, no, sí, no soy boba. Creo que eso puede pasar, creo que Cami y Nix también hablaron la mayoría de temas que son más relevantes. También sobre la comunidad de las mujeres. Sé que muchas chicas también nos sentimos inseguras de empezar a hacer música. O sea, sé que es un mundo que sí se siente como de hombres en nuestras cabezas para muchas de nosotras. Es como el reggaetón, a pesar de que hoy en día cada vez hay más artistas femeninas, la guaracha y tal, pero desde un principio uno siempre principalmente se asocia con hombres. Entonces, las mujeres también creo que es verdad que estamos predeterminadas a pensar que somos menos capaces por alguna razón en estas cosas de computador, porque pues uno produce en un computador, entonces como que uno dice uff, no, ya automáticamente muy complejo, y la verdad no es tanto, como que si uno se atreve es de lanzarse, como que es arte al final, como nadie puede venirte a decir que está bien o está mal, como que puede que haya unos estándares de no sé, calidad para postear en Spotify y que tenga mucho éxito, eso existe, pero aún así el acto de crear no debería haber barreras, como que si una mujer dice pues quiero hacer una canción de Barney con guaracha y suena una mierda, no me importa, pues hazlo, como creo que a nosotras a veces nos da miedo equivocarnos, nos da miedo hacer algo estúpido, así sea, y creo que los hombres muchas veces no tienen eso, que ellos sí, ellos crecen pensando, ah, haga lo que sea, pues, eso, no sé si puedo decir esto, es como que si se echan un peo, no, es como que les vale huevo, como que son como, oh, como nosotros somos como, no, es el fin del mundo, y sí, o sea, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser bonito, no tiene que ser agradable, uno tiene que decir lo correcto. Quedarse callado en el momento y ta, ta, ta, no ser muy bullosa, ¿no? Y eso es lo que hay que romper, es verdad, como solo ser tú misma. Lo que hablaba Cami, como si tú dices algo que sea una crítica o algo así, como mujer, se va a tener 3 veces el impacto que si un man que habla constantemente mal de muchos de sus compañeros, compañeras, como hombres o mujeres, un hombre es, ah, sí, este man critica... Y nadie le importa, pero si es una chica, ah, y es como, yo creo que hay que tener libertad de expresarnos, de hablar, y pues obviamente de apoyarnos, como que creo que es tener respeto por el trabajo de todas, de que sea un trabajo diferente o no, siempre uno apoyarse como mujeres que somos minoría en esta industria en general también. Radio Estruendo Tinanzuca, agitando el espectro sonoro. Ondanza. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias a todas las personas que están conectadas. En este momento tenemos a 31 personas conectadas en nuestra transmisión. La verdad nos alegra un montón. Gracias por estar acá y por apoyar a la guaracha. Está Huasca, Paco Peña, Juliana Vargas, por ahí también está Julián escuchándonos. Peggy, hola amiga, ¿cómo estás? Y pues sí, antes de seguir con nuestra conversación, vamos a poner una canción para que las personas tengan el tiempo de empezar a participar por la primera cortesía. Esta primera entonces es para la fiesta de Demi Pix con Ale Rog, Isa Blue, Tomasa del Real, Sintrovert, Watara, Bratisushi y Baby Bled. Entonces, en este momento voy a poner una canción de Canina que se llama Bogotá XOXO. Para que ustedes vayan, tengan el tiempo de hacer el reto. Entonces, mientras empieza, lo que ustedes van a tener que hacer es poner en el chat una canción con el nombre completo, una canción de cada una de nuestras invitadas. O sea, tienen que poner en el chat tres nombres de canciones, una de Isa Blue, una de Nyx y una de Canina. Ya nos vemos. Chaito. Thank you. Bueno, por ahora nadie ha participado para ganarse esa cortesía, muchachos. Me parece una pérdida de una oportunidad muy grande. Pero bueno, la primera persona que lo ponga en el chat se lo va a llevar. Recuerden que es una canción por participante, o sea, el nombre de una canción de Nyx, el nombre de una canción de Isablu, el nombre de una canción de Canina, para que se lleven esa cortesía para este viernes. Con Tomasa del Real, a mí me encanta esa de la vampira. Uf, me encanta esa canción. Bueno, entonces ahora para continuar un poco como con esto del género, como que no quiero que se entienda un poco como si hablamos de estética, hablamos de mujeres porque se dice más linda y así, sino como que en realidad me parece algo como bastante importante, no solo como de la guaracha, porque igual siento que en términos generales como que la escena de la guaracha es bastante como estética y performativa, pero no en términos como hombre performativo, a quienes odiamos, sino como en serio es muy performativa y me parece muy mágico, como que uno va a una fiesta de guaracha y uno ve unos outfits que uno dice como, parece que chimba, marica, como, si no sé, cosas muy chimbas. Que una usualmente no ve como las farras de matraqueo, que es como todo el mundo de negro y ya como todo oscuro, sino que en serio, como que siento que es una música y una escena y unas fiestas como que se prestan en serio para poder experimentar y explorar lo que es como la estética y como tu identidad. Entonces, sí, como que la pregunta gira en torno a cómo ustedes viven como la estética en esta escena. Si creen como que de pronto hay algo que ustedes dicen, como todas las guaracheras usan gafas guaracheras o gafas rápidas, o si no sé, o como también ustedes como viven lo que es de pronto tocar en un venue muy chimba y ustedes deciden como planear su outfit para que sea una chimba y para que se vean una chimba. Así como viven como el aspecto estético como en la guaracha en general y como lo que ha sido como el proceso como de su carrera. Pues yo creo que también lo chimba de nuestra escena en particular es que hay mucha creatividad. O sea, siento que no hay necesariamente un uniforme, tanto como pasa un poco en el tecno tradicional. Como que siento que la gente trata un poco más de destacar, y eso es algo bonito, que se fomente la creatividad. Entonces yo siempre veo que, a pesar de que hay elementos similares, la gente siempre quiere hacer su propio look, es muy también asociado a los DIY. Por mi lado, yo personalmente me gusta, pues yo siempre me ha gustado mucho como elementos de la moda, como del rock, supongo, yo siempre me ha gustado mucho lo que es el rock gótico y post-punk por mucho tiempo de mi adolescencia y tempranos 20s. Así que así tiene un impacto en mi estética, lo quiera o no, y pues obviamente está moda Tumblr 2014-15, entonces eso siempre lo cargo conmigo de alguna manera u otra y lo transformo con... Me gustan mucho las texturas, los contrastes de color, también lo orgánico y cómodo, creo, porque para mí, no sé, hay algo muy... que traigo muy del rock y del punk, que es esto de cómo las mujeres se mueven libremente en su cuerpo, en su ropa, en sus poses, que no son perfectas, no son como que no me gusta preocuparme mucho por eso intencionalmente. Y eso es lo que trato de hacer personalmente en mi estilo. También me gusta mucho lo que son los delineados y los colores en los ojos, como me experimento mucho con eso también. Así que sí, eso es por mi lado. Pues a mí creo que, no sé, pero siento que algo que ha marcado como mi propuesta son mis trepes, como Nyx, porque pues siempre son demasiado locos, que siento que eso es lo que refleja también mi música, como que mis sets también mezclan un montón de mierdas y mezclan lo que a mí me da la gana, y asimismo son mis trepes. Usualmente yo asocio mucho eso como con mi arte, como con lo que soy. Yo usualmente, obviamente nunca me he visto así, solamente cuando voy a tocar. Y siempre, siempre le doy trabajo a las chicas bogotanas para styling. Siempre pago un styling y les hago un mood board, como que todo súper preparado. Una vez hasta me pinté todo el cuerpo de rosado para tocar. Fue súper divertido, parecía una bolsa de tusi. Representante de la guaracha. Y sí, como que cuando yo toco, me meto en un personaje de ya no soy Nicole, sino soy Nix. Estoy en un momento performativo en el que no solo toco, mezclo, sino también estoy en otro personaje. Yo usualmente soy muy tímida, súper tímida, pero en escena pues siento que cambia completamente mi personalidad. Entonces sí, amo usar y mezclar cosas. Sí, pues yo creo que tal cual como lo que dice Nix, creo que sí pasa, como que a mí me sucede el resto con Canina, que es como que es una parte de lo que soy, como no soy yo completamente, porque pues también soy tímida, también me dan pena un resto de cosas, a veces no me siento tan segura con mi cuerpo, pero cuando estoy y soy como Canina, es como otra forma como de sentirme en los espacios, como que me siento mucho más empoderada, y creo que también como parte de lo que sucede como con este mundo como de la guaracha y como todo lo que combina como la guaracha con otros géneros es que hay una necesidad de decir cosas con el cuerpo, y esa necesidad pues obviamente como que pasa por la moda, pasa por los outfits, pasa por los trepes, pasa por ser una persona diferente en la noche de la que uno es en el día, de la que uno es quizás también como en la normalidad de la vivencia como del ser, pues, pero como que en ese momento uno puede como transformar eso y como tener la confianza que uno tiene para decir cosas con el cuerpo que uno no es capaz de decir en otros espacios quizás. Entonces sí, creo que es ese tema del trepe, creo que es como un tema muy muy muy importante en estos espacios, y seguramente como que pues como la gente que no esté como tan metida en el cuento debe ser como que ay, o sea, sí, pues ya solamente es como un outfit y ya de una noche, y es como no, la gente y uno se prepara un montón de tiempo como pensando en qué es lo que se va a poner para saber, como para decir algo a través de eso. Y sí, creo que entonces es muy importante como ese tema de la estética ahí. Qué chimba, sí. Y es que yo no sé si ustedes, todos y todas, todos los que nos están escuchando, han ido como a una fiesta de guaracha, pero en realidad es como que uno ve como la gente mostrando su personalidad como sin miedo, parce. O sea, en realidad es como gente que no piensa en nada, solo como en una y en lo que una quiere hacer con su ropa y su cuerpo, y ya está. Como que eso es algo de lo que nosotras en nuestra cotidianidad como que no estamos nada acostumbradas. De hecho, como que una igual, o sea, yo soy como reparada, feminista, rey, yo no sé qué, pero igual, aún así, todos los días igual una se pregunta como, ay, ¿será que me pongo esto? Como, ¿qué pensarán? Como que una intenta que no, pero en realidad son cosas que es como, son como cosas muy difíciles como de quitarse de la cabeza. Entonces siento como que asistir como a este tipo de eventos y a este tipo de fiestas aún solo como que la inspiran un montón. Como marica, solo son personas llenas de seguridad, como en su identidad, como en serio es bastante, bastante inspirador. Entonces, la verdad, es una chimba. Si no han caído a una fiesta de guaracha, deberían hacerlo. Como este viernes. O como el 6 de febrero, muchachos. Vamos a poner otra cancioncita. Recordemos como que la que sonó anteriormente era de Canina, Bogotá XOXO. Ahora vamos a escuchar una de Isa Blue que se llama Sóbelo Metálico, para después de esta canción empezar como a hablar de los toques más chimbas que han tenido como en su proceso hasta ahora. También hay que recomendarles algo. Como ya saben, nosotros estamos transmitiendo por esta página, por esta radio comunitaria que tiene un montón de trayectoria, que se llama Radio Estruendo Tinanzuka, que en este momento está estrenando como una versión, pues la verdad es como un experimento, es como una nueva versión, la versión 3.0 de la página. Entonces, cuando ustedes entran a radioestruendotinanzuka.lat, les va a aparecer una página que es como, sí, como lo único que les sale, que es totalmente blanca, pero en la parte de arriba, la parte de arriba del logo, va a haber un botoncito que dice versión 3.0. Si ustedes la dan ahí, van a poder como entrar a la interfaz, que es como el experimento, y es como un nuevo formato que está como implementando la radio. Entonces, entren, explórenlo para que también puedan como igual familiarizarse con él y puedan en el futuro como seguir escuchando todas las transmisiones que tiene esta radio. Y aquí vamos con todo lo metálico. Bueno, parece que tenemos un ganador. El ganador de la cortesía para la fiesta del viernes es nuestro compañero Tom. Muy bien, muchas gracias. La verdad, fanático número uno. Si quieres, puedes escribirnos al Instagram de Ondanza para mandar tus datos y que ese día pues, ya tengas como tu cortesía y puedas llegar a bailar ese viernes. Ahora, para continuar, vamos a seguir como pues con este tema de como el toque más chimba, como o no solo como el toque, sino como el recuerdo más chimba que tengan como de un toque que hayan tenido así como alguna vez que ustedes digan como, parce, en serio, recuerdo mucho esta canción o recuerdo mucho esta noche, por, no sé, cualquier cosa, como que les haya pasado, que haya sido como en serio algo bien, bien chimba. Y nada, vamos a seguir mandando saluditos, pues primero a Tom, que ganó, a Nadie, que es una nueva persona escuchando aquí, a Huasca, a Santiago Espiral, a Cusia, que llegó tarde, pero bueno, gracias, bebé, por estar conectado, y pues sí. Bueno, yo creo que un traxito como que marcó así como algo bien interesante fue, bueno, yo estaba como en un festival en Cali. Me invitaron el año pasado como, creo que eso fue como en octubre, pues conocer una nueva ciudad en Colombia también, pues fue una chimba obviamente, y puse Bogotá XOXO, y bueno, también un poco como a la expectativa de que iba a ser el público, como que si la iban a gozar o no, porque también es un track que es un poco pesado, pero pues para mi sorpresa la gente se subió al escenario, de hecho muy chistoso porque yo no grabé videos, no, o sea, como que no, nada, o sea, fue como una cosa así como re under, como de la gente muy parchada, fue como un evento demasiado como importante para mí, y ver como que la gente pues estaba como un poco, como bueno, yo también era re tarde, era como el cierre, entonces la gente obviamente iba ya re tomada, re drogada, re todo. Pero como que se la gozaron y la bailaron resto y como que sintieron como ese, pues ese como poder de lo que implica el track. Ese track como que pues me gustaría como contar un poquito como de qué va. Es un track que me pidieron para una revista que se llama Noise, ay, ya se me olvidó de hecho. pero es un track sobre Bogotá y es como sobre el qué es Bogotá. Para mí, y es un poco pues como ese caos y esa combinación como de múltiples vainas que pasan en esta ciudad con un metro a medio hacer, con un Transmilenio y las calles como todas destruidas, pero que también acoge a un montón de personas que vienen de muchos lugares de Colombia, de muchos lugares muy distintos. Entonces, bueno, fue muy chévere como tocarla en un lugar como Cali, que pues que también tiene una tradición de guaracha, de fiestas muy under, como también de estos géneros, y nada, pues fue muy bonito, la verdad, como que fue muy chimba. Ah, saludos a Cali y saludos a mi mamá que está por ahí escuchándome como reas, pero escucha, gracias, ma. Bueno, el temita, pues, como sobre los metálicos, creo que para mí en general tiene un momento muy especial en mi corazón. Es de los primeros temas que produje y salió muy orgánicamente, la verdad, como yo estaba aprendiendo a producir y básicamente me guié literal de las cosas que más me gustaban. Las mezclé ahí como pude y solo recuerdo pensar como, ah, suena un poco raro. Pero suena un poco metálico. Sí, de hecho hasta me había inspirado literal como en un pocotón de como referencias de industrial al principio y después como que dije, no, la verga, solo guaracha y yuki, no sé, fue una mezcla ahí que terminó siendo muy buena, como que estaba muy feliz cuando lo publiqué y recuerdo que a mucha gente le empezó a gustar, como activamente muchas personas interactuaron con el tema y cuando la pongo en las fiestas, cuando me animo, porque a veces, no sé, a veces siento que me da pena poner mis temas, creo, como que es, a veces es un poco incómodo poner los temas de uno en una fiesta, como que se siente uno como show de yo, pero creo que las veces que lo he puesto mucha gente lo ha disfrutado, porque sé que a muchas personas les gusta y sí, lo bailan como con muchas ganas. Sí, he tenido experiencias muy especiales en México, con la gente bailándolo muy intensamente, y en Estados Unidos también. Creo que hay harta gente que copea con ese tema, y ya. Pues yo diría que la Hijoputa Carranga No sé, o sea, siento que ha sido de las producciones que hemos hecho con Tuati, porque es una colaboración que siempre, siempre que la pongo la gente grita un montón y eso me llena un montón. O sea, siento que cada vez que la gente grita cuando estás detrás de un escenario, llena completamente, como que te sientes conectando de una manera muy linda. Y pues ese tema salió porque pues obviamente la hijueputa carranga original, la guaracha, es un hijueputa temote, o sea, es como un acordeón así medio queteado, que medio transero, o sea, es una locura. Y pues decidimos como que temote, hacerle como un medio remix con Tuati, que yo creo que está escuchando el audio. Entonces sí, o sea, la verdad ese tema cada vez que lo tocamos y como que un recuerdo que tengo fue hace poquito que fuimos para Neiva. La verdad estaba súper asustada porque era mi primer toque como fuera de Bogotá y pues no sabía la gente cómo iba a reaccionar. O sea, y en Neiva pues, como que uno es como marica, no sé, o sea, súper desconectado, pero la gente allá súper locochona, gozaba todo, o sea, fue increíble. Epa, entonces para cerrar esta ronda de la pregunta del tema, el toque más chimba, vamos a escuchar La Hijueputa Carranga de Nix. Sale el 25 de febrero. ¡Opa! ¡Opa! Puta carranga. Recuerden que sale el 25 de febrero. ¿En dónde? Bandcamp, SoundCloud, todo lado, baby. Todo lado. Ya saben, para que apoyen a su guarachera local de confianza. Y pues bueno, siento que también, como recogiendo un poco, pues hablando de la perspectiva de género y todo lo que era como mi objetivo para hablar. Pues en este programa que me ha parecido muy especial, gracias por copiar, amigas. Me parece también como muy, muy importante como también salir un poco de lo que es ser el artista y como salir un poco de una también para pensar como en la comunidad y como las mujeres que también como que te acompañan y como que te escuchan. Entonces, este fragmento como de la, pues sí, de la transmisión es como para preguntarles, son como dos preguntas que pueden mezclar, pero me parecen como bastante, bastante pertinentes, sobre todo porque yo siento como que lo he vivido y lo he agradecido un montón. Entonces, la primera y la más importante para mí, siento, para esta transmisión, es como qué te han enseñado o qué te han como transmitido de conocimiento como otras DJs o productoras, o bueno, ni siquiera tienen que ser DJs o productoras, sino también como otras mujeres como de la escena. Y también cómo creen como que se transforma la pista de baile cuando quien toca, pues, como es una mujer, cuando la DJ es una mujer. ¿Cómo creen que se transforma la pista de baile? Y también, ¿cuál creen que ha sido así como un aprendizaje, una chimba que les ha dejado alguna otra mujer de la escena? Pues yo siento que cuando hay una mujer en la pista, pues no sé, como que de alguna forma conectas mucho más, te sientes como en un grupito, como de amigas, como que es algo mucho más allá. Y pues principalmente me gustaría hablar como qué cosas me han enseñado mujeres DJs o productoras de la escena. Y es que hace como par meses me senté a hablar como con Rosa Pistola, que pues siento que es completamente, o sea, la admiro completamente. Es una mujer como demasiado guerrera, que ha pasado por muchas cosas y que a pesar de eso se ha levantado y tiene una carrera bastante admirable. Y siento que ella, pues a pesar de todo lo que ha vivido, todas sus experiencias, su cambio a México, y pues en general que no ha sido sencillo por lo que me contó, es una mujer como bastante parada. También me gustaría mencionar a Lina Pari. O sea, siento que Lina Pari es de esas pocas mujeres que de guaracha a guaracha que han llegado muy muy lejos, está tocando en lugares increíbles y son mujeres que realmente admiro desde hace mucho. O sea, su trabajo es increíble, su música, sus toques, su manera de conectar con la gente. Entonces siento que me han enseñado que pues debajo de la, desde que seas persistente se puede llegar a donde quieres y pues ya. Bueno, yo también quisiera como destacar que, bueno, hace como el año pasado, como en septiembre, estuve en una residencia que se llama Pacífica y era como de personas flinta, como mujeres, personas no binarias, chicas trans, y creo que ahí se abrió como un espacio súper bello como para poder escuchar otras voces que también están haciendo otras cosas dentro de como la escena de la electrónica, porque pues también este mundo es muy amplio, y fue muy bello aprender de ellas precisamente esa forma como de resistir. Eran mujeres que vienen como de diferentes lugares de Colombia, entonces también como escuchar voces que no están solamente en Bogotá, que pues es capital y que implica pues otras dinámicas. Me ayudó un montón como a entender también como hacia dónde quiero como llevar mi música, también como a entender que hay viejas muy berracas, o sea, como que hacen cosas demasiado increíbles y que quizás por no estar en un espacio en donde de pronto se da la posibilidad como de escucharlas, como que no tienen las mismas oportunidades. Entonces también como que es importante como agradecer un poco lo que mencionaba Nix hace un rato, como de que a la larga llegamos a un espacio en donde pues somos bienvenidas, y en donde pues aunque falta como generar más una comunidad de chicas, igual sí existe y sí hay como las ganas como de hacerlo. Entonces creo que es eso, y definitivamente como tener una DJ mujer en un espacio en el club implica también como esa posibilidad como de, es que es lo que yo pienso, como de sentir el vientre, o sea, incluso como si tú no tienes útero, like, no importa, como sentir ahí, como en esa zona, como, como esa necesidad de bailar y como de estar conectados todos a través del cuerpo, que creo que de pronto como con los manes a veces no sucede porque están como tan enfocados en como que toca que el bajo esté en no sé dónde. Y aunque uno también está pues nervioso y también está siendo como muy técnico con los temas, como que es, bueno, no sé, a mí me parece que generalmente uno siente como, como las chicas tienen como esta, esta posibilidad de sentir el cuerpo, pues. Sí, la verdad yo estoy de acuerdo con Cami y con Nix. O sea, al final, cuando uno ve una mujer DJ, o pues también personalmente cuando yo mezclo como mujer y he visto a otras mujeres mezclando, en, sobre todo en nuestra escena, es especial porque es un poco diferente a los chicos. Y no, pues obvio, no me refiero a un mundo como el mundo de las mujeres y el mundo de los hombres, porque al final todos somos gente muy diversa, como incluso dentro de las mujeres todas tenemos nuestros estilos, nuestras formas de ser, de pensar, de crear una realidad a través de nuestra música y a través de nuestros sets. Entonces, pero sí creo que nosotras muchas veces podemos enfocarnos en un lado un poco más emocional que muchos hombres, no todos, porque también he conocido hombres DJs muy emocionales, pero también creo que nosotras logramos llegar a un nivel de toque con las emociones, que a veces puede ser a través de las melodías o un ritmo particular que es más, no sé, sin poder ponerle muchas palabras, más femenino. Sí, tampoco pues me dejo llevar un poco por estas dicotomías de masculino y femenino, pero sí suele haber algo de nosotras que aportamos, que es diferente, que es único y que vale la pena reconocer. A mí me ha pasado que he estado en sets y con las mezclas que hago como de canciones que simplemente quiero poner porque me gustan y que oigo a las chicas gritando, que es como son las que uno sabe, como tú me entiendes. Y eso es bonito. Por otro lado, como que me han enseñado otras mujeres, demasiado, porque he conocido muchas muy buenas productoras, muy buenas DJs de todos los ámbitos, incluso del mundo, me atrevería a decir, y a todas les tengo mucho respeto, porque todas tienen algo diferente, como menciono, todas somos muy diversas, muy únicas, pero y cada una tiene algo que uno puede aprender y respetar. Por ejemplo, en México hay muchas mujeres tan berracas, o sea, en México siento que muchas mujeres tienen una determinación y una pasión tan intensa por la música, por lo que hacen, por la comunidad, por el arte, es como hay una fuerza muy intensa ahí. También en Chile siento que también las chicas pueden ser muy sentimentales, muy sensibles, que también es tan inspirador como el dar este valor a la melodía y que es una experiencia en sí. En Europa también todas estas mujeres muy se sienten muy libres. Obviamente también Europa se siente un espacio más seguro y creo que eso se refleja mucho en muchas mujeres. Bueno, Lina Pari, yo también la conozco y ha sido un referente para mí súper importante, esta mujer que va con toda la guaracha, Rattlesnake, que ella desde hace muchos años ya sé que ella canta, que performa, que como que ella también para mí fue desde un principio un poco inspirador, como que chimba una chica que está viaja sola o acompañada, pero va sola, porque eso también a veces da miedo como mujer viajar sola, estar sola en muchos espacios de fiesta puede ser un poco nervioso, sobre todo en otros países. Y sin mencionar mujeres en Estados Unidos que organizan eventos súper raros, pero como raros entre comillas, como no convencionales, y aún así crean como su propio nicho de comunidad, es muy admirable. Como creo que podría hablar literal como mucho tiempo de cada persona, cada mujer que he conocido, pero en general toda es una diversidad muy inmensa que valoro mucho y respeto sin duda, obvio. Epa, qué lindo. La verdad siento como que una gran reflexión que nos queda como de la transmisión de hoy. Es como todo el potencial, una chimba que tenemos como las mujeres, no solo para la guaracha, sino para todo. Pero sí, como que siento que también queda como una idea y medio planteada, como intentar hacer como alguna cosita, como que fortalezca como la comunidad de mujeres guaracheras, literal, como mujeres guaracheras de Bogotá, como para enseñarnos, para como para acogernos y para poder como apoyarnos en todo lo que hacemos, porque siento que eso es como lo que nos falta, es como que a veces nos sentimos muy solas, como que todos, sí, siento como que podemos generar como lazos y una comunidad como mucho más fuerte para que podamos como justo esto que ustedes están diciendo, como poder como seguir aprendiendo de todas las personas y todas las mujeres que conocemos. Entonces, pues sí, hay una idea planteada, miraremos qué surge al respecto, me parece muy, muy interesante. Y pues ya para ir cerrando, bueno, vamos a rifar ahora la boleta para el evento del 6 de febrero de Jardín. Y el reto para esta dinámica va a ser que en el chat de la transmisión pongan como cuál sería su lineup soñado, guarachoso, claramente, ¿no? Como lineup soñadísimo, sí, no sé, el primero, la primera, le primere, que le pongan el chat, se va a llevar como esta cortesía para la fiesta del 6 de febrero de Jardín. ¿Qué va a ser en dónde? En Antisistema. Entonces, pónganlo ahí. Ya para ir cerrando también, lo que vamos a escuchar a continuación son producciones que están en proceso o que han como podido ser como algo súper significante como en las carreras como de Nyx, de Isablu o de Canina, como canciones como muy, muy significantes como en su proceso, no tanto de DJ, sino como más bien de productoras. Entonces, para ir cerrando igual, muchas, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, lo apreciamos un montón. En realidad, como que chimba que la guaracha tenga como tanto acogimiento y escuchas de la radio. Entonces, vamos a empezar a poner una canción, vamos a poner Merengue Acelerado, mientras las personas mandan como el reto por el chat y para que después podamos hablar un poquito como sobre estos temas. Radio Estruendo Tinanzuká, agitando el espectro sonoro. Toca el acelera. Bueno, eso fue Merengue Acelerado de Canina. Este último fragmento es un fragmento como mucho más conciso y como que sea un abrebocas para ustedes, para que vayan y entren a SoundCloud, a Bandcamp y literalmente escuchen lo que es como la producción de estas maravillosas mujeres que nos acompañan hoy. Entonces, las preguntas muy concisas como para estas canciones simplemente es como ¿qué refleja esta canción de ti? Como... ¿qué no podía faltar en esta canción cuando la hiciste? Como, ¿por qué esta canción? Como, ¿qué refleja de ti? Bueno, yo creo que es como zapateo perreable y fantasía electrónica. Creo que esas son como las palabras como que definen, pues, como mi sonido en general, como que es un sonido muy cute, como muy femenino, pero también como, pues, como punzante y como, sí, lleno como de bajos, como que igual, sí, como rico los bajos en el pecho. exacto, horrible, pero sí siento que definitivamente causa eso. Y pues sí, nada, como puro sandungueo, como bien, bien potente, creo que es eso. Epa, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con... este es un unrelease, ¿no? O sea, la gente, las 18 personas que están acá conectadas tienen un gran privilegio porque este es un unrelease de Isa Blue. Que escuchen, ni siquiera tiene nombre. Así que vamos a escucharlo. Habló aquí, esta canción es una de mis de mis proyectos que llevo trabajando hace rato, la verdad. Creo que representa mucho de mí porque es más housera tal vez, y meterme un poco más a estos ritmos más houseros aún tienen esta también percusiones un poco guarachosas. Guarachosas de también reggaetón, como recaté, cumbia, como que a mí me gusta experimentar con las tres muchas veces y la melodía, como que siento que este género más housero me permite explorar la melodía y la emoción mucho más a veces, y creo que por eso disfruto mucho esta canción. Es como siento que salió muy orgánicamente, también se siente muy bonito. Lo único creo que me ha faltado, tal vez, no sé, tal vez he estado pensando ponerle una voz o tal vez organizarlo de otra manera, no lo sé, pero como es, me encanta, como la escucho y se siente muy placentera en mis oídos. Entonces, yeah, por eso me gusta. Bueno, antes de continuar, solo queremos recordarles que el ganador de la segunda cortesía para el 6 de febrero para la fiesta Jardín es Andrés Londoño. Él nos propuso un line-up de Hamilton Morales, Nix, Amantra, Isa Blue y Santiago Rojas. Así que, qué chimba, la buena, te ganaste la cortesía. Recuerda escribirnos a nuestras redes sociales, @ondanza, en Instagram, para poder como tener tus daticos y poder como gestionar todo para que puedas entrar ese día. Qué chimba. Ahora, ya literalmente como para cerrar, vamos a escuchar una producción de Nix que se llama Caribbean Pesadilla, con dos AT también. Entonces, aquí vamos. Solo música. Bueno, esa canción va a salir en el sello de Felina, el sello es de Lina Pari. Básicamente, soy Nix, Oli. básicamente Lina Pari lo que hizo fue como nos invitó para que hiciéramos un track y nos envió unos samples que ella grabó en la costa y pues nos envió un montón de samples. Y ya, como que nosotros pues armamos el track basado en eso. Yo pues canté y escribí la letra, Tuati la produjo. Y pues ya me inspiré porque siento que es una canción que aparte de ser hausera y que tiene bala también, se siente súper caribeña, como que da estas vibes de verano. Y siento que me recordó esos momentos cuando hace muchos años iba con mi familia a la playa y bailaba y me sentía como en un momento especial y ya, y pues así nació esta canción. Sale en febrero, es un release, todavía no ha salido, pero sale a comienzos de febrero, no recuerdo la fecha, pero sale en el sello de Felina. Epa, pues bueno, ahí tienen. Eso es lo que se llevan por conectarse a nuestra transmisión. Varios son released, en serio, como simplemente conocer la experiencia de estas mujeres que han estado como bien presentes en toda la escena de la guaracha en Bogotá. Y pues acá llega el final de nuestra transmisión. Les agradecemos en serio un montón a estas 15 personas que quedan conectadas por estar hasta el final. De verdad lo agradecemos un montón, en serio, creemos como que a la guaracha le hace falta como más apoyo. Y yo, hay talento, solo falta apoyarlo. Pero pues caigan, en realidad es una escena que en este momento se está moviendo un montón. Hay muchísimos artistas y muchísimas artistas que en este momento están no solo como tocando, sino también produciendo un montón de música, que en serio vale la pena apoyar, vale mucho la pena apoyar. Y por eso pues Ondanza como que abrió las puertas a un diálogo, no solo a la guaracha, sino también como a la perspectiva de género. Y pues entender un poco la música electrónica y la guaracha como con esos lentes, con el lente de género, porque pues es demasiado pertinente. Recuerden que estuvimos transmitiendo por Radio Estrendo Tinanzuca, es una radio comunitaria. Nosotros tenemos una transmisión todos los jueves a las 7 de la noche para que sintonicen. El próximo jueves va a estar a cargo de nuestro fantástico, él va a ser el host del próximo jueves para que sintonicen y apoyen el proyecto. Y pues recuerden siempre seguirnos en Ondanza, subir cosas al blog si tienen ganas como de ñoñar, de escribir cosas. También vamos a estar abriendo próximamente la próxima serie de podcast como para que puedan como mezclar y experimentar como con términos que nosotros ponemos. Y ya, muchísimas gracias. Esperamos que todo el mundo siga bailando y disfrutando la guaracha el resto de sus vidas. Que estén muy bien. Adiosito. Bye. Mua, bye. Chaito. Chaito. Adiós. Y que nunca muera la guaracha. Radio Estruendo Tinanzuca, agitando el espectro sonoro.